¿Sí? Hola, soy Laura, ¿está Pablo? Sí, ahora mismo te lo paso, Pablo. Dime, Laura, ¿qué tal? Pablo, no te vas a creer lo que me ha pasado, Pablo, tengo una mala suerte, no te lo vas a ¿Qué ha creer. pasado? ¿Qué ha pasado, Pues Laura? que me han robado el coche, Pablo, te lo juro, el coche que me dejaste ayer, tu coche, me lo han robado, ¿Cómo? ¿Cómo que ¿sabes? te ha robado el coche? A ver, Que cuéntame, ¿qué ha pasado? sí, pues que llevo aquí media hora intentando abrir la puerta y que no se abre, Pablo, y luego ya me he fijado bien, y claro, es que tiene la cerradura forzada y además parece como si le hubieran intentado abrir la puerta porque tiene la parte de arriba así como más abierta, más levantada la de la puerta, ¿sabes? O sea, pero el coche Sí, está. el coche está, pero lo han robado, Pablo, y yo, ojo, lo siento, Pero qué de verdad, pa lo o siento. sea, no pasa nada, Laura, tranquila, no Pues pasa nada. Lo que importante es que el coche esté. tengo. Hay cristales rotos, No, está. no, parece que está bien. Vamos, ¿Qué le han hecho? ¿Qué falta? pues mira, a ver, es que mire dentro. Pues mira, por ejemplo, Pablo, qué fuerte, qué fuerte. Es que le han quitado el gato. Te lo juro que le había puesto yo. El candado de seguro ese que tienes tú, que siempre le Sí, pones al claro, coche. Se lo sí. había puesto yo ayer, te lo juro. Es que se lo puse convencida, estoy, se lo puse en Y no el está, no hay volante. nada. No está, no está, se lo han quitado, ¿sabes? Y. Pero ni aparece No, roto ni nada. nada. Y por ejemplo, pues está todo como más limpito, ¿sabes? Mira, ¿te acuerdas de la bolsa de patatas que había en el suelo, Pablo? Sí, Pues claro, que esa, estaba bastante te sucia. juro que no está, que la han quitado, ¿sabes? Que se lo han llevado todo, Pablo, ¿sabes? Está como así como más ordenadito todo, ¿sabes? Y por ejemplo, pero es que es un poco raro porque, por ejemplo, están todos los CDs ahí puestos, la verdad que no lo entiendo, ¿sabes? Pero es que tengo una mala suerte, lo siento Nah, muchísimo, tranquila, ¿sabes? tranquila, tranquila. Yo CD no recordaba que hubiera, pero tranquila, no pasa nada. Lo importante es que el coche está, ¿sabes? Y tú, tranquila, Laura, ¿sabes? Tintado las lunas. ¿Cómo que no? No, no, no tenía ninguna luna tintada. ¿Cómo? Pero la pegatina de Cruz Sí, Roja. y en su lugar han puesto una pegatina de Iron Maiden, Iron ¿sabes? Maiden. Sí. Pero. Y luego tiene como cosas raras puestas por todos los lados. Como lucecitas de colores, ¿sabes? Ya. Pero qué cosa más rara, ¿sabes? Sí, hola, hola, hola, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué te Pues pasa? la parte de atrás, no me lo puedo creer, qué cabrones, que son unos cabrones, ¿Qué ha Pablo, qué pasado? cabrones, de verdad, qué cabrones, pues que han metido un perro, ¿Un perro? te lo juro, hay un perro ahí dentro, pobrecito, y seguro que lo han robado y lo han metido en el coche, ¿sabes? Pobrecito, se va a morir de frío el perro ¿Qué ahí. me estás Sí, ha diciendo? pasado ahí toda la noche, ay, mírale qué carita tiene, me da mucha pena, Pablo. ¿Que han metido un perro dentro del Sí, coche? es un Doberman y tiene el collar y se va a morir, ¿sabes? Dios. Sí, porque hace mucho frío aquí fuera, ¿sabes lo que voy a hacer? Espera un momento, que Espera. ahora sigo hablando contigo, espera un segundo. Voy a romper, ¿Qué has he hecho? roto el cristal para sacar al perro, total, no te importa a ti. Uy, uy, uy, está un poquito enfadado, Pablo. Uy, uy, quita, quita, bicho, quita, quita. ¡Ay, Pablo! ¡Uy! Laura, Laura, ¿qué ¡Que pasa? parece que viene la policía, Pablo! Ahora, Laura. yo no entiendo nada, ¿sabes? Les voy a decir que han robado el coche, a ver si ellos me pueden ayudar, ¿sabes? A ver, señorita, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, señorita? Que me han robado el coche, ¿sabes? Sí, porque. Señorita, señorita, por favor, las manos atrás, las manos atrás, No, no, no, que señorita. le juro que este coche es mío. Bueno, es de mi amigo Pablo, está al teléfono. Señorita, dentro de la pared, dentro de la pared. Pablo, diles que este coche es tuyo. Díselo, Oye, díselo. señores, el coche es mío. Ahora mismo voy para allá, ahora mismo voy para allá. Claro, sí, porque tú tienes un Audi azul, ¿verdad, Pablo? Laura, mi coche no es un Audi azul, es un Ford Fiesta rojo. ¿Qué has hecho, Laura? No, no me digas eso, Pablo. Señorita, ahora mismo vas a ¡Socorro! calabozo por intentos de robo de coches, señorita. ¡Socorro, Robin! ¡No me dejes! Señorita, ¡No me dejes, Pablo! coge el teléfono, coge el teléfono. ¡No me dejes! ¡No me dejes, Pablo! ¡No me dejes!